Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estuvimos conversando acerca de estos símbolos, especialmente símbolos de una verdad tan hermosa, tan preciosa como es la de un cordero, que lleva a pensar en el cordero que fue inmolado por nosotros. ¿Y qué nos dice ahora los símbolos aquí puntualmente en el libro de Jeremías? Bueno, hay un símbolo que aparece ahí en Jeremías capítulo 18, versos 1 en adelante, que es un símbolo que nosotros vemos que se repite en Isaías, lo encontramos también en Romanos, pero ahí 18, 1 en adelante dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, aquí nosotros vemos que el Señor quiere dejar grabada esta idea de que para Él no hay nada que sea imposible. Claro, aquí se está representando el poder absoluto de Dios sobre las naciones. Aquí se simboliza, ¿no es cierto?, con el alfarero y su obra. Extraordinario, yo creo que es muy difícil borrar, sacar de la mente la enseñanza que hay detrás de eso, porque después Dios lo reafirma, después de haber Jeremías haber observado lo que estaba pasando. Y yo creo que tú has ido alguna vez, has visto por lo menos cómo trabajan con las manos esta gente. Sí. Y a veces es muy difícil que al alfarero se le quiebre, pero sucede. Sí. Que sucede, que trabajando... No quedó tal cual él quería. No le quedó tal como quería y lo hace de nuevo. Y claro, y vuelve nuevamente a trabajarla y vuelve a hacer algo y sale tan hermoso, muy simétrico, como que llama la atención realmente cómo pueden lograrlo. Ahora, esto quedó grabado en la mente de Isaías, y ¿qué hizo Isaías? Transmitió este mensaje al pueblo por medio de este símbolo que también me imagino que se grabó en la mente de las personas. Entonces uno va diciendo: mira, el símbolo está reforzando una idea. Qué triste, porque aún a pesar de todo esto, el pueblo no aceptó. En Isaías 29:16 hay otra idea que dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada por el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? Oye, qué interesante cómo se aplica aquí este concepto, y estamos hablando de Isaías, que toma este mismo símbolo del alfarero y del barro. Es como decir: yo hago un vaso, hago algo, y después me dice: ¿quién me hizo? Fíjate que Isaías, aquí por lo menos hay tres menciones donde se habla de esta vasija. Tú leíste Isaías 29:16, pero en Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra: qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Siempre está presente esto, y bueno, en ese momento le está hablando a personas que conocían muy bien estas vasijas, porque recordemos que en ese tiempo todas las vasijas eran de barro prácticamente. Entonces, claro, ellos estaban acostumbrados, era algo muy normal. Si el Señor estuviese en nuestros días dándonos un ejemplo, seguramente nos hablaría de la parábola del metro, del avión, en fin, tendría otras cosas que para nosotros son más comunes. O como decir: el auto, ¿a dónde me lleva? Claro, no sé, se encuentra un poco ilógico pensar lo que quién se está haciendo, el hacedor, sea cuestionado por el que se hace, por el que está actuando, por el barro en este caso, porque él va a hacer siempre algo muy hermoso, muy útil, muy perfecto, ¿entiendes? El alfarero nunca hace cosas defectuosas. y si las hace no es aprobado por el resto. O sea, hay una serie de símbolos y se siente tan extraño el hecho de que, como lo dice aquí, dirá el barro al que lo labra, le hará un cuestionamiento si está haciendo lo que puede hacer, lo mejor, en este caso, que es Dios el alfarero que nos hace, que nos forma. ¿Podrá hacer algo malo de sus manos cuando todo ha sido perfecto? Quizás son las reflexiones en relación a lo que estamos conversando. Y también encontramos, fíjate, esta idea la toma también Pablo, ahí en Romanos capítulo 9, verso 18, donde dice en el verso 20, 18 al 21 está, pero vamos a leer solamente el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Bueno, aquí Pablo está tomando esta idea de Isaías, realmente, porque ellos habían revisado estos escritos, eran estudiosos. Pero fíjate que, pensando en lo que dice Pablo en Romanos, dirá esto, ¿no? Isaías refuerza ahora esta idea y dice, ahora pues, allí 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esta es una expresión muy real, muy oportuna, que quizás debería ser la reflexión nuestra cada día. Ser o considerarnos como lo realmente somos, como obra de las manos de Dios, y si somos obra de las manos de Dios, entonces representarlo dignamente como corresponde, hacer su voluntad, porque de sus manos hemos salido para ser sus emisarios, sus representantes, a muchos que quizás son también obra de sus manos, pero que no han percibido esta linda idea de ser o haber salido de las manos del Creador. Bueno, tenemos que reconocer que en última instancia, a pesar de las decisiones equivocadas, incluso podríamos hablar de intencionalmente equivocadas, que tomamos todos, Dios está en el control del mundo. Tenemos que tener presente esto. Dios controla todas las cosas. A Él no se les pasa. Fíjate, hay oportunidades cuando, sobre todo en las oraciones, cuando se dice, Dios no me escucha. Bueno, Dios no me escucha. Pareciera que Dios está tan ocupado en otras cosas más importantes que no tiene tiempo para escucharme a mí. Tenemos que reconocer que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Entonces, con esas características, Dios siempre está presente. No se trata de no escuchar. A veces la respuesta es espérate o a lo mejor es un no. Entonces tenemos que recordar esto. Dios no ha perdido el control. Dios siempre tiene el control. Y aquí, en cuanto a la imagen del alfarero y el barro, esta nos está enseñando precisamente la soberanía total de Dios. Ahora uno, tomando todos estos antecedentes, tiene que ir a la misma creación. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Mira, esta es una expresión muy hermosa de justamente de un personaje. Está tomado de la idea de un personaje que forma, que hace, que trabaja con las manos, así nos hizo Dios, y agregó el elemento de vida que es, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Recién fue un ser viviente, antes era una masa que Él lo formó. Bueno, agradecemos a Dios por haber estado con ustedes, que el Señor los bendiga, nos vemos mañana. ¿De qué forma podemos aprender a confiar en la lección del alfarero y el barro, no importa cuáles sean las circunstancias actuales? ¿Qué otros textos bíblicos nos muestran la realidad de la soberanía de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.